Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Esto que le vamos a presentar a ustedes hoy es el primer disco grabado por la banda mediterránea de fusión jazz Ombra. Les cuento que desde las arenas del Sahara hasta las orillas del Mar Negro y el profundo Mediterráneo, la música de Ombra fluye a través de las tradiciones de Europa del Este, África del Norte, sefaradí e hispánica, invitando a los oyentes a sumergirse en un universo único donde los modos se mezclan con las armonías y tradiciones contemporáneas que se fusionan con lo moderno, dando a luz un viaje entre el Valle del Cáucaso, las mezquitas multicolores y las grandes prados de hierba de Neptuno. Las composiciones de Ombra abarcan melodías y letras sefaradíes, armenias y árabes con el toque flamenco. Entrelazan además armonías turcas y escalas árabes con jazz. Vibra con un abanico rítmico y exuberante, donde la fusión cultural es la guinda de las dedicadas composiciones originales y la meticulosa combinación de arreglos del estilo del jazz mediterráneo. Ombra, como les contaba, nació a principios del 2014, inspirada por la conexión de músicos de diversos orígenes y su curiosidad por conocer y difundir la música de diferentes lugares del mundo. Además, a finales del 2015, era una banda instrumental y luego de varias actuaciones en escenarios nacionales, agregó una parte vocal itinerante al router y lanzó además su primer álbum Posidonian Poetry en 2019, que es el que les vamos a presentar. Actualmente el grupo tiene en la mira en muchos escenarios internacionales y está trabajando en su próximo proyecto. Los integrantes son Jorge Quesada en piano y voz, Adranik Muragian en siéntate y clarinete, Marina Curbelo en voz y percusión, además Omar Catán también en percusión, en batería Rafael Lagunas, en doble bajo está José Borjas, Albert Pintor en oud y baglama. Los escucharemos desde su disco, como les comentaba, Posidonian Poetry del 2019, este tema muy lindo que se llama Ena Jenny. Thank you. Diferentes. Podríamos pensar que la música que estamos pasando en estos días, esta música italiana, es algo así como música e intérpretes clásicos de la música italiana. Hemos tratado de hacer un pequeño balance entre cantantes hombres, cantantes mujeres, y también ubicar una cierta época donde la canción italiana de autor y la música italiana tenía relevancia en el mundo de la industria discográfica. Es posible que hace ya unas cuantas décadas esta relevancia se haya perdido un poco. Por supuesto, estamos siempre viendo el mercado y la industria discográfica desde estas latitudes. Seguramente en Europa esto es distinto, pero desde acá la música italiana tiene a veces esto, poca relevancia. Sin embargo, en 1965 aparecía un álbum del cantautor Luigi Tenco, que se llamaba igual que él, que había sido publicado por la Jolly Hi-Fi Records, y donde aparecía en la primera canción esta belleza que se llama O Capito Che Ti Amo. Tenco era un particular personaje. En algún momento dijo algo como esto: yo soy uno que habla demasiado poco, esto es cierto, pero en el mundo hay ya tanta gente que habla siempre, que pretende hacerse sentir y en realidad no tiene nada que decir. Fue, sin lugar a dudas, un autor anticonformista y sumamente innovador en sus propuestas musicales y letrísticas. Generaba un ambiente íntimo en sus letras y en su forma de cantar que desencadenaban reflexiones sobre algunos temas universales y supo influenciar a generaciones de músicos que vinieron luego de él. Fue uno de los grandes autores de la Italia de la década de los 50 y de los 60 y fue también uno de los intérpretes que le puso algo así como de fastidio a la representación frívola de la sociedad italiana de la época. Por ahí en sus letras y en sus composiciones aparecían lecturas y reflexiones que daban cuenta también de una época de grandes cambios. Su voz era melancólica y tierna, y tenía la capacidad de hacernos sentir algo así como la autenticidad,